André Felipe. Muy bien, excelente. Excelente, así se comienza. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos. Después de las noticias con Luis Carlos Vélez, llegará media mañana Retro en la FM 98.5, el poder de los clásicos. Pipe, buenos días. Hola, Tuto, buenos días para ti, nuestros clasiadictos, que reitero, desde muy temprano siempre están pendientes de nosotros, saludándonos a través del 314-504-9106, y arrancamos la media mañana Retro. Gracias por dejarse acompañar de la FM 98.5 clásicos, siempre por acompañarnos con sus comentarios con el tema de el día, Pipe, hoy el tema del día no podía ser otro, porque hoy recordamos que lastimosamente hace 11 años nos tocó dar la noticia del fallecimiento de uno de los grandes íconos de la música, del pop. Él es el rey, el señor Michael Jackson. Exactamente, estamos en la conmemoración de esta fecha, pues, que en la cual sentimos mucho los que admiramos la música, el estilo, el arte de Michael Jackson, pues su partida de este planeta, de esta dimensión, ¿cierto? Sí, y relacionado con esto, la pregunta es muy obvia. Queremos conocer de ti, clase adicto, ¿cuál es tu canción favorita de Michael Jackson? ¿Cuál es tu canción favorita de Michael Jackson? Escríbenos o mándanos un mensaje de texto a través del 314-504-9106. Y en el top ten, ¿qué vamos a tener hoy, Pipe? En el top ten, es que es complicado y quiero de una vez decirlo, aunque va a sonar a frase de reina, frase de cajón. Sí, sí, señoras y señores, aquí está desfilando por la pasarela número uno. Aquí está, precisamente desfilando por la pasarela número uno. Sacar 10 canciones de Michael Jackson es complicadísimo. Se me perdió el efecto. Ah. Sí, veo. No lo tengo acá. Se me perdió. Sí. Sí. No sé cuál será, pero bueno. Bueno, el del silbido. El del silbido. Sí. Señoras y señores, ahora por la pasarela de la FM 98.5 desfila Pipe González. Gracias. Con una respuesta de reina. La respuesta de reina es, ay, hablar de Michael Jackson es hablar muy complicado, sacar una canción es muy imposible, sacar 10 también, entonces pues tocó sacar 10. Me gustó esa parte, sacar es muy imposible, me gustó esa parte. La verdad es muy imposible, sí, y sacar 10 pues es muy muy complicado, pero pues si toca sacar 10, pues saco 10, pero no me responsabilizo porque ahí no son las 10. Sirve para reina, tiene discurso de reina, excelente. Así que ¿qué vamos a hacer hoy, Pipe? No, pues vamos a tener 10 canciones que consideramos nosotros están incluidas ahí. Decir que las 10 mejores de Michael Jackson, no me atrevo a decirlo. No. Sacamos un top 10 de Michael Jackson. Ok, sacamos un top 10 de Michael Jackson. Exacto. De canciones imprescindibles de Michael Jackson, ¿sí? ¿Te parece? Sí, puede ser que hoy tienes que tener en tu playlist. Ya. Nos quedarán faltando. Sí, señores. Debemos admitir ese error. Admítelo como reina, Andrea. Ay, pues reina. La verdad, yo quisiera que me dieran la señoras oportunidad. Señoras y señores, bienvenidos. Esto es 50, la media por mañana, favor, Retro, gracias. En la FM 98.5. Tema del día, ¿cuál es tu canción favorita de Michael Jackson? En instantes, top 10 de canciones de Michael Jackson. Pipe González les acompaña. Yo soy Tuto Castro. Su voz en la radio. Gracias, preciosa. Hola, Jenny. Tuto, por favor, que sean 50. 50 okay, canciones. Lo que se diga, mamita. Gracias. Sound of the river, you're stopping your whole everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places. But the horns, they blowing that sound. Way on down south. Way on down south, London town. Check out Guitar George. He knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. Guitar is all he can afford. lights up under the lights, play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything. Saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. La FM 98.5. And a crowd of young boys there fooling around in the corner. Best brown baggies in their platform, so they don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. Then the Sultans, yeah, the Sultans that play Creole. La guitarra de esta canción es una cosa, amigo, es una cosa brutal. Es de locos, es brutal. De locos, es de locos. Brutal, tú lo has dicho, Andrés Felipe lo ha dicho, no. Es brutal. Por favor. Brutal. Muy bien. No. Excelente, señoras y señores, ladies and gentlemen, tema del día de hoy, Pipe. Ah, bueno, esa canción se llama Sultans of Swing, y es de la agrupación Dire Straits. En la guitarra y en la voz está Mark Knopfler. ¿Okay? Exacto. Nuestro tema del día, preguntamos, y yo quiero preguntarte a ti, Tuto, la pregunta de hoy, pero también especificar algo. Sí. Es, ¿cuál es tu canción favorita de Michael Jackson o cuáles son tus canciones favoritas? Tus canciones favoritas, porque tú lo, o sea, la reina que nos contestó más temprano, dijo que era muy difícil hacer una, dos o tres, inclusive 10 era muy complicado. O sea, ¿tú no serías capaz de decir que tu canción favorita de Michael Jackson es una sola? No hay una, bueno, no hay una, amigo. Perfecto. No hay una. No la hay. Espérate, vuelvo a revisar. No la encuentro. Vuelvo a revisar. Y no. Les damos ideas, ¿ok? Sí. De títulos de canciones. ¿correcto? Sí, correcto. Billie Jean, Beat It, They Don't Care About Us, Smooth Criminal, Earth Song, Heal the World, The Way You Made Me Feel, Man in the Mirror, Black or White, Wanna Be Starting Something, Bad, Thriller, Remember the Time, Don't Stop Till You Get Enough, Dirty Diana, Pretty Young Thing, Rock in My World, Blood on the Dirt Floor, You Are Not Alone, I Just Can't Stop Loving You, Ay Amigo, You'll Be There, no. Love Never Felt So Good, I Want You Back, The Girl Is Mine, Who Is It, In the Closet, Dangerous, Leave Me Alone. Amigo, ¿quieres que siga? No, pues acá nos quedamos toda la ¿cierto? Mañana. Sí, bueno. Sí, pero arranquemos con el 10, ¿te parece? Bueno, me parece entonces. Como son 10, aquí está precisamente el top 10, hoy Michael Jackson en el aniversario de su muerte. Como dijimos que no son las mejores, sino que simplemente es una selección de 10 canciones imprescindibles. Yo sí quiero arrancar con una de la época de los Jackson 5. Okay. Vamos a arrancar con eso. Esta se llama I Want You Back. Okay. Tema que reitero, interpretaba a Michael Jackson cuando inició su carrera en la música con los Jackson 5. Y que incluso, si uno se coloca a ver listados, si uno se coloca a ver menciones que le han hecho, ha sido incluida en el Salón de la Fama del Grammy como una de las canciones más importantes. Y aparte está en el listado de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. I Want You Back. Correcto, sí. Perfecto. En instantes, nuestros clasiadictos opinan la voz de ellos y la opinión de ellos en el 314-504-9106. ¿Cuál es tu canción favorita de Michael Jackson? Hoy en la media mañana retro en la FM 98. ¿Ve? ¿Está la canción Ben? ¿En el top 10 o no? ¿Ben para dónde? Ay, no me digas. Ben. No, eso es en sí, diciembre. De la rata asesina, ¿sí está o no? Y no para retirarme del programa, ¿viste? Pues yo creo que te va a tocar. Ay, con ¿en serio? Tiempo te digo. Entonces me retiro, ¿eh? Adiós. Bueno, chao, tuto. Con Pipe, hasta luego. Chao. I Saw Red, Warren en la FM. Oh, it must be magic how inside your eyes I see my destiny. Every time we kiss I feel you breathe your love so deep inside me. If the moon and stars should fall, they'd be easy to replace. I will lift you up to heaven and you would take their place. When I saw them, when I opened up the door, I saw them. Your heart just spilled onto the floor. And I didn't need to see his face. I saw yours, I saw red and I closed the door. I don't think I'm gonna love you anymore. La FM 98.5. Every day I wake up, I thank God that you are still a part of me. And if the sun should ever fail to send its light, we would burn 1,000 candles and make everything alright. I saw red when I opened up the door. I saw red, my heart just spilled onto the floor. And I didn't need to see his face. So yours, so red, and I closed the door. And I don't think I'm gonna love you anymore. nuevo año 2020. La FM 98.5. Clásicos siempre. Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. En el circo, vos ya sos una estrella. Una estrella roja que todo se lo imagina. Si te preguntan, vos no me conocías, no, no. Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que yo no sé qué hacer. La FM, siempre. Pero con la lluvia, no, no, no. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. Abuelos de la Nada con 1000 horas en AFM 98.5. Esto es Medio Mañana Retro aquí. Gracias, clasiadictas y clasiadictos, por opinar con nuestro tema del día. Preguntándote, clasiadicto, ¿cuál es tu canción favorita del rey del pop Michael Jackson, recordándolo 11 años después de su fallecimiento? Aquí están las respuestas de nuestros clasiadictas, clasiadictos en la FM. Buenos días, clasiaditos, bendecido día. Para mí la canción que más me gusta de Michael Jackson es esa canción, no recuerdo el nombre, la que le canta a la tierra. Me encanta esa canción, me fascina. Feliz día, clasiaditos. Bueno, sabemos que esa es Earth Song, ya la había dicho Tuto anteriormente. Respuestas también de nuestros clasiadictos que comienzan a decirnos. Luz Estela, uno de mis temas favoritos es Black and White, Black or White, perdón. Dice Hugo Javier, muchachones, muy buenos días. Mi favorita es The Way You Made Me Feel. Sí. También nos dice por acá, a ver, Javier Morales, Thriller, la mejor. Gracias, la FM. Eliana nos dice, buenos días, es muy difícil, pero mi canción favorita es Little Susie. Lo extraño demasiado. A Michael Jackson. Miriam Michael Jackson nos dice, buenos días, chicos, de nuevo conectada con ustedes. Difícil escoger, todas son súper, pero a mí me encanta Dirty Diana. Dirty Diana, claro, sí. Y Valeria nos dice, ah, bueno, Valeria ya nos ha comentado lo de Way You Made Me Feel. Y bueno, siguen llegando con sus notas de voz, más de nuestros clasiadictos, que más adelante estaremos escuchando. Okay, les queremos decir y anunciar que hoy, el duelo de hoy es de locos. ¿Sí o no, Andrés Felipe? Sí, ellos son locos. Es un duelo. No, ellos son locos. Ellos son locos. No es que sean malos ni perversos, no. Locos. Locos. Hoy a esos dos muchachos se les corrió la teja. Hoy, 12 del día, un poco antes de las 12 del día aquí en la FM 98.5. Volvemos a nuestro tema y el top 10. Top 10 de canciones imprescindibles de Michael Jackson. En el top número 9, Andrés Felipe. Hoy no te puede faltar en tu playlist esta canción del rey del pop, Michael Jackson. Thank you. Uno cuando habla de las canciones de Michael Jackson no puede dejar atrás sus videos porque van ligados tanto el uno como el otro. Pero clarísimo. Y hablando de esto, porque eran unas obras maestras las canciones, pero los videos no se podían quedar atrás. La chica que aparece en este video es una modelo que se llama Tatiana Townsend. Ok. Y llama muchísimo la atención porque en el video Michael Jackson canta y baila toda la canción como tal alrededor de ella. Ok, de Tatiana, ¿correcto? Sí, correcto. Bien. El rey del pop, hoy recordando su fallecimiento un día como hoy hace 11 años, ¿no? Sí, ya 11 años ya. 11 años. Bien, seguimos preguntando en nuestro tema del día. ¿Cuál es tu canción favorita de Michael Jackson? Sigan opinando, por favor, al 314-504-9106. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar. Strawberries on a summer evening, baby, you're the end of June. I want your belly and that summer feeling, getting washed away. And it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar. En Avedillas queremos seguir a tu lado porque estamos seguros que juntos podemos. Avedillas presenta. Pero buscaste por despertar mi pasión. FM, siempre. Mira que tú tienes el candor a flor de piel y además siempre estás fresca como una lechuga. Soy el picaflor que chupará toda tu miel. Soy el picaflor que chupará. Algo aprendimos en este tiempo fue estar juntos. Juntamos la oficina de mamá y la de papá con el colegio de los niños en la misma casa y nos dimos cuenta de muchas cosas nuevas. Descubrimos que nuestra sala puede ser cine y cuarto de juegos a la vez y que no hay restaurante que compita con la receta de la abuela, porque aprendimos que estando juntos logramos grandes cosas. Por eso en Ave Villas queremos seguir a tu lado, porque juntos podemos. Somos Banco Ave Villas, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Ya son las 10 de la mañana y 33 minutos en la FM 98.5. Gracias por acompañarnos con nuestro tema del día. Hoy estamos preguntando, André Felipe, ¿cuál es tu canción favorita de Michael Jackson? Bien, y nuestros clasedictos opinan a través del 314-504-9106. Hola, mis amigos de la FM, buenos días. No, para mí la mejor canción de Michael Jackson es Billie Jean, sinceramente, fuera de serie. Aunque tiene muchas buenas, ¿no? Pero es como todo, si a ti te gustan 20 mujeres, tenés que escoger una, ¿cierto? Porque con las 20 no te puedes quedar, entonces. Okay. Da lo mismo con los discos de Michael. Gracias, excelente día. Buen día, profesor Giratuto y silbador profesional Pipe. Y clase adictos de la FM, nombrar la canción favorita de Michael Jackson es imposible. El 90% de las canciones de Michael Jackson son buenísimas, así que solamente voy a poner las 5 que son mis favoritas. La quinta sería Black and White, la cuarta sería Remember the Time, la tercera sería Smooth Criminal, la segunda sería Billie Jean, y por último la primera y la favorita, yo sé que todos lo van a apoyar, Thriller. Abrazos en estéreo y gracias. Don Tuto, don Pipe, buenos días, acá les saluda. Oiga, ¿por qué no le tiran a las 2 una horita de Michael Jackson? Quedamos plop de sí, un poquito. No, pero ¿sabes cuándo lo vamos a hacer? En el aniversario de Nancy Viento. Sí, claro, es mucho mejor. Es buena idea. Lo que pasa es que hoy estamos recordando, porque uno recuerda, uno no conmemora y uno no celebra el fallecimiento de alguien, uno lo recuerda. Lo conmemora también, sí. Conmemoración. Es que no celebración, veces, pero sí conmemoración. Hay mucha gente que dice eso y pienso que es más como recordarlo, sí. Es como más como entender que en un día como hoy a muchos nos cogió y nos dio un golpe, porque a muchos nos cogió haciendo lo que nos encanta y fue un golpe duro. O sea, en serio que uno estar al aire y que le digan se murió Michael Jackson, uno no lo puede creer. Claro, es impresionante. Sí. O sea, es un recuerdo imborrable. ¿Correcto? Entonces tendremos en cuenta, sí, claro. Claro que sí, buena sugerencia, amigo. Además, toca preguntarle al programador. Sí, hay que hablar con el programador, sí. Hay que sentarse a tomar un café, guardando la distancia, obviamente, sí. De 2 metros de distancia y todo eso, y usando la mascarilla. Hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby, exactamente, ese es el cuento. Señoras y señores, vamos ahora con el top 8, mientras nuestros clasedictos siguen opinando a través del 314-504-9106. Top número 8, canciones imprescindibles de Michael Jackson. Girl, close your eyes, let del listado tan amplio de canciones de Michael Jackson escogemos, no reitero las mejores, sino un top que ustedes deben agregar en su playlist de hoy. Y esta, una de ellas llamada Rock With You, que incluso, pues podemos contarles, fue de los primeros sencillos que alcanzaron los puestos más importantes en los 80 de su música. Muy bien, Rock With You, mecerme contigo. Canción sensacional, espectacular, como todas las de Michael Jackson. 10:37 en la FM 98.5. Pasión por los clásicos. En instantes el top 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, aquí en la FM. Hold on, little girl. Show me what he said to you. Stand up, little girl. A broken heart can't be that bad. When it's through, it's through. Fate would twist of both of you. So come on, baby, come on over. Let me be the one to show you. I'm the one who wants to be with you. Deep inside, I hope you feel it too. Feel it too. Wait it on a line of wait it on a line. Just to be the next to. On top of once, wake up, who cares about little boys that talk too much? I've seen it all go down. The game of love was all ring down. So come on, baby, come on over. Let me be the one to hold. I'm the one who wants to be with you. Deep inside, I hope you. Can be together, baby. You can make my life worthwhile. I can make you start to nosotros no inventamos los clásicos. Nosotros los programamos. La FM. Clásicos siempre. You're the one for me. You're my ecstasy. You're the one I need. crank it up, flip it, and move it all around. Here it is, if you wanna get with this, put you at the top of my list. I feel like heaven when I look in your eyes. I know that you are the one for me, yes. You drive me crazy cause you're one of a kind. Boys con Get Down en la FM 98.5, 10 de la mañana y 45 minutos, tema de el día, Pipe González. ¿Cuál es tu canción favorita? Sí, es complicado decirlo, pero si tienes una, dos, tres, cuatro, bueno, no todas, pero por lo menos unas tres, cuatro, máximo cinco, tu canción favorita de Michael Jackson, el rey del pop. ¿Te sigo dando ideas? Who is it? In the closet. Dangerous, Leave Me Alone, Rock With You, Jam, Can You Feel It, Liberian Girl. Okay. Amigos, son muchas. Sí, son demasiadas. Son muchas las canciones exitosas de Michael Jackson. Y a eso recurrimos a la memoria de nuestros clasedictos que opinan a través del 314-504-9106. Buenos días, muchachos. Bendiciones, soy Nelson Montiel. Aquí trabajando me reporto. Mi canción favorita de Michael Jackson es Earth Song, la canción de la tierra. Muy buen himno para este mundo. Muy buena canción. Y casi todas, o todas son buenas, pero en especial me quedo con Earth Song. Gracias, bendiciones, muchachos. Muchachos, como siempre reportándome, Alejandro, y apoyo lo que decían ustedes, Pipe, Tuto. Muy difícil escoger una canción de Michael. Muchas muy buenas, un gran artista. Todas son buenas. Buenos días, la FM, ¿cómo están? Bueno, una de las canciones de Michael que me fascina es Bad. Bueno, quisiera que me le regalaran un saludo a mi esposa Lida, que está entonada con ustedes. Gracias. Gracias, saludo cordial a Lida, la esposa del clasiadicto. Bienvenida, Lida, ¿eh? Bienvenida, claro que sí. Bien, amigo, más opiniones o vamos ya con el top número 7. John Hyder Castaño dice, vírete también, Luis Alberto Santander. Hola, mis queridos amigos. Para mí el tema que más me gusta de Michael Jackson es You Are Not Alone. Carlos Restrepo también nos deja su opinión. Dice, buenos días, Thriller es el tema más representativo para mí por coreografía, vestuario, escenografía. Me parece genial. Álvaro Jaime Echeverry, Giving to Me, la guitarra fenomenal. Erika Rivera, Liberian Girl, también es muy buena y el videoclip cuenta con grandes artistas y personalidades, además de Can't Stop Loving You, Dirty Diana, Remember the Time. Bueno, en fin, Michael Jackson, my favorite artist forever, dice Erika Rivera. Muy bien, Erika, muchas gracias. 10:47 minutos, top número 7, canciones imprescindibles en un playlist de la FM de cualquier persona de Michael Jackson. Sobre todo, hay niños, amigo, hay niños. Niños, adolescentes, preadolescentes, que tienen de todo en su playlist, inclusive grandes éxitos de Michael Jackson. Chica, chica. Betuto, ¿vos alguna vez no te has preguntado quién es Annie? ¿Quién es quién? Annie. Annie. Pues no. La quien dice, es que Michael Jackson dice, Annie, ¿are you okay? Ah, ok. Sí, pregunta, pero todo el mundo alguna vez dice, bueno, ¿quién será Annie? ¿Quién será Annie? Bueno, ni idea. Dicen por ahí que tuvo que ver en la vida de Michael Jackson, pero la letra y también la canción como tal lo hace mover a uno esté donde esté, además que sirvió como tema principal de la película de Michael Jackson, Moonwalker, de 1988, esta canción llamada Smooth Criminal. La coreografía es sensacional, amigo. ¿Cuál será el top número uno? Lo conoceremos más adelante aquí en la FM 98.5. Gracias a todos por acompañarnos y seguir opinando a través del 314-504-9106. ¿Cuál es tu canción favorita de Michael Jackson? Mientras tanto, aquí está la agrupación Boston con una canción que me fascina. El riff más espectacular del rock and roll. Aquí está Boston con More Than a Feeling.